resultado del daño a la reparación. El objetivo es escuchar las voces de mujeres que han sobrevivido violencia de Estado y pues compartir con ellas, ¿no? Cómo lo han vivido y qué es lo que se puede hacer, si se puede hacer algo en lo local, en lo interamericano. En esta primera mesa de bienvenida estamos quienes hemos organizado para todas y todos los que nos acompañan en este foro, las compañeras denunciantes de tortura sexual en Atenco y el Centro PRO, también en el marco de los 16 días de activismo en contra de la violencia de género. Recordemos que este es un foro que se hace en el marco del Día Internacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer, por lo que es fundamental escuchar las voces de las mujeres que han sufrido violencia, particularmente por parte del Estado. Yo no digo más, de parte del Centro PRO les damos esta cordial bienvenida y más bien paso la voz a las compañeras denunciantes de tortura. Buenos días, yo soy Edith Rosales, les doy también la más cordial bienvenida a este foro, ya que hoy se toca uno de los puntos muy controvertidos, de veras, porque ¿quién podría decir que se repare el daño de una persona que fue torturada? ¿Sí? Obviamente no, pero tenemos que buscar a lo más que se pudiera, yo creo, en ese sentido, y además poner candados porque esto sigue. Porque esta dinámica de tortura, de criminalización, sigue. Y bueno, como nuestro tema es reparación del daño, yo quisiera reflexionar un poquito en ese sentido. ¿Sí? Se maneja que hay formas de reparar el daño, pero creo que tenemos que explorar un poquito más en el aspecto social, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho simplemente de ir al centro de la ciudad, vemos que es un estado de sitio, y eso nos causa temor. Yo creo que a todos los que hemos sido agredidos por parte del Estado, hay un temor implícito. Y hay un temor implícito el por qué, porque ellos son los que nos han agredido. Y entonces, ¿en dónde está ese parámetro para reparar eso? Y yo creo que parte de la sociedad ha sido agredida en ese aspecto, ¿sí? Si no es directo, son con familiares, etcétera, o hasta en la propia televisión que vemos día a día esas agresiones, y dónde está ese parámetro para decir es parte de un problema que hay, inclusive de ese temor, de esa angustia al estar así, ¿sí? Y dónde está esa reparación, o dónde tenemos que buscar esos candados que sabemos que no se puede con una situación, por ejemplo, personal, pero que sí podríamos buscar en vinculación, ¿sí? El otro día platicaba con una compañera y decía, hay casos que se han podido generar vinculatorios. Yo creo que en ese aspecto tendríamos que luchar mucho por vincular ese daño que es, por ejemplo, a Edith, pero que es en un contorno familiar, en un contorno social, y qué reparación hay en eso, ¿sí? Entonces, yo lo dejaría ahí, compañeros, y le paso el micrófono a otra de las compañeras. Buenos días a todos y a todos. Agradecemos mucho la presencia de cada uno de ustedes. Para nosotros es muy importante este espacio en el que vamos a dialogar y que estén con nosotras acompañándonos por nuestras hermanas mayores, mayores en torno a la lucha que han dado por justicia, por reparación, por memoria. Y para nosotros es muy importante escuchar su voz, que compartan con nosotros su experiencia, porque finalmente nosotras pues vamos dando nuestros pasitos, pues, ¿no? Y creemos que retroalimentar esta discusión, retroalimentar a través de este foro, nos va a ayudar no solo a tener mucho más bagaje y más insumos para poder seguir trabajando sobre nuestra propia reparación, sino que también nos muestra cómo otras mujeres han dado esta lucha y cómo nos pueden acompañar en esta lucha a nosotros. Para nosotras ha sido muy importante el señalar los hechos de Atenco en 2006 como un hecho verídico, como un hecho que ocurrió, y creemos que acudir a estas instancias internacionales nos ha permitido tener espacios en donde nuestra voz sea escuchada. Hemos tenido que pelear mucho porque dejen de estigmatizarnos, de que nuestra voz se vea o se escuche desde otros espacios como mentiras, como si estuviéramos sobredimensionando lo que ocurrió en 2006. Y nosotras creemos que espacios respetuosos como este, en donde podemos hablar claramente de lo que nos ha ocurrido, lo que nos ocurrió en 2006, también nos contribuye a una reparación desde las dimensiones que ya comentaba en principio, de dejar de pensar en que los daños solamente son individuales y plantearlos como daños en lo social, en lo colectivo, y que justamente como sociedad también tenemos que buscar formas de repararnos. Y también de detener esta impunidad tan terrible que hay en este país, que permite que ocurran estos actos sin ninguna repercusión en contra de los políticos y de los victimarios. Entonces creemos también que la sociedad, una tarea de la sociedad es señalar también a los responsables. Entonces, no vamos a contar más, que esto solamente es una bienvenida, pero agradecer mucho a todas nuestras compañeras que están en el día de hoy, porque realmente nos llena de orgullo y de satisfacción que estén aquí con nosotros acompañándonos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Patricia Torres y pues hoy estamos aquí conmemorando o haciendo evidencia de la erradicación de la no violencia hacia la mujer. Aquí estamos y están conmigo tres de las mujeres que estuvieron muy fuertes y con mucha... Con una fortaleza impresionante después de los actos que se cometieron en contra de no solamente nosotras que estamos ahorita, sino de más mujeres. También aquí están presentes con nosotros mujeres que han sabido defender su tierra, su dignidad, su familia, y que la verdad, pues yo la verdad profundamente les hago un reconocimiento a título personal. Es difícil pasar por los momentos que muchas de nosotros hemos pasado. Yo quisiera por un momento distraer sus memorias y llevarlos y hacer recordar la fecha del 3 y 4 de mayo de 2006, y que estando en este momento del 3 y 4 de mayo de 2006, yo tengo 23 años en ese momento, mi familia, contando con una chica de 23 años, con hermanos, amigos, como ya lo comentaba bien Edith, no solamente fue una experiencia fuerte por parte del Estado, por dar parte de un operativo de más de 3.000 policías en los tres entornos a nivel municipal, federal y municipal y estatal, perdón, que se ejerció una violencia física, sexual, y hablando sobre también la tortura que nosotros vivimos, también niños estuvieron ahí presentes. Ahorita, yo en lo personal, tengo 30 años, han sido 7 años de pasar, de salir adelante, de luchar día a día como persona. Igual quisiera que, si estoy en la, no en lo correcto, pero que hemos pasado muchas personas, y a título personal, día a día, pasos, pasitos a pasitos, de seguir adelante y demostrar que soy una mujer digna de trabajo, que he seguido trabajando, que fue una tortura psicológica hacia la mujer, hacia nosotras, de una tortura sexual, de decir a lo mejor ya no se puede más, pero aquí estamos, aquí vamos a seguir denunciando. Les comentaba que ahora tengo 30 años, se han pasado 7 años de mi vida denunciando, acompañando conmigo atrás también el daño psicológico que le ocasionaron también a mi familia, a mis padres. No es fácil que una mamá vea a su hija en esa situación, ni mucho menos unos hermanos, pero aquí seguimos luchando. Y también los amigos y todo el entorno social, como decía Lili, por esta situación, el tema de la reparación yo creo que es un tema muy complicado, y aquí hay muchas personas que están ya pasando por esa situación. Y bueno, yo hasta aquí lo dejaría como bienvenida y muchas gracias por estar presente. Buenos días, mi nombre es Norma Jiménez. Bueno, nada más restaría para mí decir que pues sí significa mucho para nosotras que estén aquí, sobre todo porque para llegar al tema de la reparación tenemos que hablar de daño, ¿no? Y ya hemos estado ahorita tocando como diferentes puntos, ¿no? El daño familiar, social, económico, el daño es como una esfera enorme, ¿no? Que de repente, si te pones a pensar y analizar y pasar toda tu vida o lo que han sido estos 7 años a través de ese filtro de dolor y hacernos esa pregunta para comenzar a analizar y partir de ese punto de decir cuál es el daño o hasta dónde ha llegado el daño, pues ha sido muy, muy fuerte para nosotras, y creo que ha sido crucial también el que podamos hacerlo en colectivo y el que podamos tener pláticas entre nosotras para hablar de estos temas, porque pues creo que el estar juntas nos da fuerza. El hecho de tener ahora aquí a las compañeras y poder tener estas mesas, estas charlas, poder hacer como una reflexión más profunda, la verdad es que nos da todavía más fuerza. Entonces, muchísimas gracias por su ejemplo y bueno, pues bienvenidos a este foro, y espero que bueno, podamos compartir muchas cosas hoy. Gracias. Pues ya lo dijeron las compañeras, y más bien reiterar que ese es el camino que vamos a seguir en el foro. Vamos a pasar justo del daño a la reparación, que es el camino que las mujeres que están hoy aquí están viviendo ahora mismo, y es el camino que otras mujeres han recorrido. Entonces, pues más bien ya damos paso a eso, a las compañeras que van a compartir con nosotros su experiencia de cómo sobrevivieron este daño, de las herramientas que surgieron a partir de él o las que se tuvieron que buscar y construir, porque eso es también una construcción colectiva e individual en muchos casos. Así que pues pasan acá, hacemos cambalache.